juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo. Con mucho gusto y con toda la energía con la que quedamos con el acto de ayer de tarde, tenemos el gusto de reencontrarnos con ustedes para, bueno, en la hora de este espacio ir analizando los elementos que nos parecen más importantes de la realidad política nacional, internacional y los ejes también del trabajo político partidario. Pero ya tenemos en línea al compañero Carlos Pérez que, bueno, o sea, ayer se fue con la caravana del departamento de Maldonado que vino al acto. ¿Cómo andas, Carlos? Buenos días, Eduardo, y a la audiencia de esta edición dominical del 26. Sí, la verdad que de regreso con los compañeros de Maldonado, un regreso muy, muy lindo, ¿no? Porque cargados de energía de este acto que Eduardo, bueno, en el día de hoy debemos decir que el acto de ayer tal vez sea el mejor y más sentido homenaje a las muchachas de abril, porque estamos a 50 años hoy de aquel asesinato cobarde y ensañado, ¿no? Que de alguna manera incluso nos recuerda o nos pone arriba de la mesa que es algo parecido a lo que el sionismo hoy hace con los palestinos, ¿no? Con esa carga. Es un tema que va a estar en esta hora, ¿no, Eduardo? Que sí. Va a estar la compañera Romy, tanto con el acto como con este tema, porque aparte ella hizo, la verdad que ayer, uso de la palabra, y en este tema creo que la verdad que fue muy una de las partes emocionantes y del acto de ayer, recordar a las muchachas de abril, porque realmente no, las compañeras, además de la juventud, entre 19 y 21 años, una de ellas embarazada, pero sobre todo de estas compañeras hay que decir que eran tupamaras, ¿no? Que eran del Movimiento de Liberación Nacional, ¿no? Y que bueno, que en el acto de ayer estaban presentes esas banderas, ¿no? Sin renunciar absolutamente nada, homenajeándolas, defendiendo su lucha, continuando su lucha y teniéndolas siempre presentes. Pero bueno, lo dejaremos para sí. Romy en la media hora, igual que analizar el acto, que la verdad que fue impresionante, ¿no? Yo creo que no es posible para nosotros darle hoy el valor histórico que va a tener el contenido que hoy tiene un acto de la naturaleza de ayer, que tampoco es exclusivo del 26 de marzo, porque tenemos un conjunto de organizaciones amigas, compañeras y aliadas que están dando esta pelea con nosotros, pero sostener las banderas de la izquierda, sostener las banderas que defendían las muchachas de abril para nuestro pueblo y para la lucha de liberación de los pueblos hermanos no sometidos por el imperialismo, tienen un enorme valor, que bueno, estos temas va a estar Romy, y creo, Eduardo, que como tema central de esta media hora, analizar el contenido del discurso de Orsi en lo que llaman el piso 40, ¿no? Que es el club exclusivo de los... Ellos se autodenominan ejecutivos exitosos del Uruguay, que no sé muy bien qué es esto. Supongo que como son gerentes de las multinacionales, o sea, esclavos asalariados bien pagos de las multinacionales, que defienden al imperialismo, se denominan ejecutivos. Ejecutivo exitoso, ¿no? ¿Qué exitoso, pero? Sí, sí. Humildemente. Tuve que entrar a ver qué era eso porque no entendía muy bien y leí que se autodenominan así. Bueno, tienen un club exclusivo ahí con restaurante y todo, en el World Trade Center, ¿no? Esto que creo que es un monumento a la dependencia, ¿no? Y mirar hacia el Fondo Monetario hacia Estados Unidos. Bueno, allí estuvo Orsi, me parece que podríamos decir está todo dicho. Claro. Porque digo, Delgado le saca 40 puntos a Raffo, y Delgado dice que es la continuidad de la calle, o sea que ahí está todo dicho. Y analizar ahora sí creo que también está todo dicho. Yo creo que es una imagen semejante a lo que pasó cuando Tabaré Vázquez nombró a Story enfrente al Fondo Monetario Internacional. Aquella imagen, con la fuerza de la imagen y estando en Estados Unidos, en Washington, enfrente al fondo, era muy fuerte. A otro nivel, creo que si analizamos ahora a continuación lo que las cosas que decía Orsi, me parece que podríamos titular así, está todo dicho, ¿no? Ya no nos está engañando Orsi, es importante que le llegue a la mayor cantidad de gente posible el contenido del gobierno de Orsi, que está expresado en su discurso a estos ricos, ¿no? Sí, claramente hay una competencia ahora en el progresismo para ver quién se acerca más a las posiciones de la derecha. Yo creo que astutamente la derecha los acusa de izquierdistas, de radicales, y es como que los espanta, ¿no? Hacen fila Orsi, Vergara, todo el equipo, Álvaro García, todo ese equipo del astorismo que se le pegó a Orsi, y bueno, Orsi mismo y dirigentes del MPP, que van marcando claramente una línea de consolidación del modelo vigente. O sea, no hay una crítica a las políticas que se llevan adelante por parte del gobierno de la coalición multicolor, y no la puede haber, porque lo que hizo la calle fue consolidar y profundizar lo que ya venía de antes. Hay una imagen, vos decís, las imágenes a veces expresan mucho más que las palabras. El acto de inauguración del maldito tren de UPM es la imagen de la conjunción de dos coaliciones, ¿no? Dos coaliciones grandes, que hoy son dominantes en el terreno político electoral, festejando el avance del mismo proyecto de país, ¿no? Estaba La Calle, estaba Falero, estaba el Toto Rossi, había otras figuras también del gobierno, del progresismo, no faltaba nadie. Entonces, cuando vos decís una imagen, a veces vale mucho más que mil palabras, esa es la imagen más fuerte en esta etapa de lo que es la consolidación de un modelo al servicio del gran capital, al servicio del imperialismo, protagonizada con los matices que corresponden entre la coalición multicolor y la coalición progresista. Sí, si uno va a una breve consideración general, es que Orsi se notaba, no lo escuchamos, lo leímos, pero igual se notaba la intención de congraciarse, ¿no? Con estos ejecutivos exitosos que tiene nuestro país, ¿no? Pero si después va al contenido, es claro que el núcleo central de la exposición de Yamandú Orsi allí es que le garantizó a estos empresarios que la política económica va a ser la de Astori. O sea, cuando decíamos que Astori fue nombrado en frente al Fondo Monetario Internacional, entonces lo que asegura Orsi es la continuidad de la política económica del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Creo que ahí radica lo que el núcleo de lo que les quería trasladar Orsi a los empresarios. Y a continuación de esto, en la política interna, creo que también ayer Orsi fue muy claro. Él planteó que lo que se necesita son tres o cuatro temas de acuerdo, que él quiere decir de concertación nacional, de acuerdo en todo el sistema político, por lo menos el mayoritario de derecha, concertación entonces del Frente Amplio con la coalición multicolor de las dos grandes coaliciones, y uno sí piensa cuáles son esos tres o cuatro acuerdos nacionales de concertación nacional. Claramente la política económica, que acá podemos hablar de la continuidad de las privatizaciones, del pago de la deuda, de la atracción de inversiones, ¿verdad? Esa es la política económica de contención del salario, ¿verdad? Etcétera. La impunidad, o sea, la política económica, la impunidad, el mantenimiento del agronegocio, del modelo forestal celulósico y sojero y de transgénico, del agronegocio en general, y del asistencialismo, ¿no? Si uno habla de cuáles serían los ejes, Nos parece que cuando Orsi dice tres o cuatro temas de acuerdo, están cantados, que más o menos irían por ahí los tres o cuatro temas. Y creo que ya acá, con este núcleo central, empiezan a quedar claras las cosas de cuál va a ser la política que se avecina en nuestro país, ¿verdad? Claramente, sí. Lo que vos decías, ¿no? En los temas centrales de la vida del país, porque vos mencionaste tres, cuatro temas que son los que te definen qué sociedad vas a tener, ¿no? Si vos lo que te jugás es al agronegocio, ¿no? Y le asegurás que ahí eso va a seguir en ese camino, bueno, ya no va a quedar gente en el campo en el Uruguay, y olvídate de la reforma agraria. Entonces, y con el agronegocio viene la depredación ambiental, ¿no? El saqueo de los recursos, etcétera, etcétera. Ese es uno de los ejes centrales de lo que es el modelo y la política que impulsa el imperialismo para toda esta región y para todo el mundo. Si vos me ponés también que uno de los ejes de acuerdo es el mantener las privatizaciones, y es uno de los ejes de acuerdo, porque ya lo fue en los gobiernos anteriores. ¿Qué pasó con la ley de puertos, no? Porque acá se critica, y está bien criticar, el acuerdo brutal con Catón Natí por 80, 90 años, no me acuerdo, pero eso se pudo hacer porque no se tocó la ley de puertos. Entonces, la consolidación de las privatizaciones, ¿no? Es de las promesas que quieren escuchar estos, ¿cómo se llaman? Empresarios exitosos, ¿no? Empresarios exitosos. Ejecutivos exitosos, es lo que quieren escuchar. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse, bueno, y de todo lo que dijo el candidato Orsi, ¿qué fue lo que dijo para el pueblo, para los trabajadores? ¿Qué rasgo de izquierda tuvo en su discurso? Hola. Sí. Te pregunto. Quería continuar el segundo aspecto, tal vez el más importante, de los más importantes que nombraba Orsi, que creo que tampoco es para el pueblo, es que le garantizó a los ejecutivos exitosos de nuestro país que la política exterior es sin ideología, les dijo. Sí, entonces, claro, capaz que a uno lo pueden tildar de tajante o apresurado, pero yo si escucho esto ya me queda muy claro, por lo menos para mí, que el que habla no es una persona de izquierda, ¿verdad? Porque cuando esto es fraseología burguesa nomás, con la intención falsa, aparte con la intención de engañar al pueblo, porque cuando te hablan de una política exterior sin ideología, en realidad es la más pura ideología burguesa, claro, que fundamenta una política exterior basada en los negocios, en comprar y en vender, y en los negocios de, por supuesto, de las multinacionales, ¿no? De los que se apoyan en las zonas francas, en la ley de puertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te colocan esto como una política exterior sin ideología, lo que te están diciendo es que la política exterior no va a estar basada en la solidaridad con los pueblos hermanos, que no te va a interesar que la política exterior sea de intercambio cultural con los pueblos, de apoyo, de verdad, de intercambio, de solidaridad, de cultura, de deporte, de enviar médicos en vez de tropas, de enviar ayuda humanitaria en vez de soldados, y no estar basado solamente en el tema de le vendemos al que nos paga más, porque es en lo que se basan los frigoríficos cuando venden la carne, ¿no? Claro. No les importa nada que acá haya 135.000 niños con hambre, nada, eso importa. Entonces, ¿quién te dice vamos a hacer una política exterior sin ideología? Eso es lo que le dice al pueblo, ¿verdad? Lo engaña para decir que la política exterior va a estar basada en los intereses del gran capital y del capital nacional, ¿no? Entonces, por eso digo que lo que dijo Orsi el otro día, incluso el lenguaje que utiliza, que es engañoso hacia el pueblo y muy claro para los ejecutivos exitosos que tiene enfrente, va dejando muy claro lo que va a ser la política del progresismo, por lo menos si llega a ganar este precandidato Orsi, ¿no? Sí, creo que no, que esto, ayer lo decíamos también en el acto, nos impone el inmenso desafío de hablar con esos miles de compatriotas que son de izquierda y que no tienen a veces la posibilidad de analizar todas estas cosas, ¿verdad? Porque nosotros nos enteramos de esto porque estamos todo el día en esto, y porque además es parte del trabajo que nos corresponde hacer. Pero ¿cómo llegarle a toda esa gente a la que engañan con gestos, con algún ritual, pero vacío totalmente de contenido? Y lo que ayer se decía en el acto, la necesidad imperiosa de que se consolide la alternativa de la izquierda, que se consolide, que recuperemos el proyecto, las ideas, el programa de la izquierda, la forma de hacer política de la izquierda. Creo que el acto de ayer, entre otras cosas, Carlos, tuvo esa capacidad de rescatar un espíritu de auténtico de pueblo y de izquierda en cómo se encara un acto, ¿no? En su construcción, en el trabajo, en el armado, en la propaganda, en la participación activa de todos los compañeros. Entonces, ¿cómo le llegamos a esa gente sin lastimarla, sin ofenderla, pero desenmascarando esto? Porque en donde dice la verdad Orsi es ahí, en ese foro. Después, los discursos de un comité u otro, ahí rescata una bandera, vale un motivo, pero lo que dijo allí, eso es lo esencial. ¿Cuál va a ser su política económica? ¿Cuál va a ser política exterior sin ideología? No hay frase más ideologizada que esa, ¿no? Es la política del imperialismo, esa política que nos está proponiendo Yamandú Orsi. Al servicio de las multinacionales, ¿no? Porque sin ideología, quiere decir sin ideología desde la izquierda, ¿no? Que no diga, bueno, condeno al imperialismo, bloqueo a tal... rompo relaciones, por ejemplo, con Israel hoy, el Estado sionista que está asesinando a un pueblo entero. Bueno, esa es una política con ideología también. El no hacerlo, o lo que hace el gobierno uruguayo, está cargado de ideología. Es un gobierno aliado al sionismo y al imperialismo. Bueno, entonces es importante desenmascarar esto ante la mayor cantidad de compatriotas que podamos, para que vayamos sumando más fuerza a la idea de que necesitamos recomponer, reconstruir, colocar a la izquierda en medio de la lucha política en este país. Sí, otro tema que tomó Orsi, que a la luz de las movilizaciones que hubo en la semana, ¿no? Donde la educación se movilizó en general, pero también por el tema del recorte de derechos, las licencias médicas y eso, Yamandú Orsi en ningún momento allí se expresó en contra o condenó lo que se ha dado a llamar la transformación educativa, que la Silveira llama la revolución en educación. Revolución de la Silveira, bueno, faltaba más que Orsi condenara esto, ¿no? Pero él dice que va a articular con la educación privada. Claro. El camino que viene es como un sistema integrado de educación pública, que es el camino de los vouchers, del per cápita en la educación, de que del presupuesto se paguen cápitas para que los pobres podamos ir a la educación privada, porque dice Orsi, y así los tildó, que los trabajadores, docentes, no docentes, los estudiantes, podríamos decir la comunidad educativa toda, con las familias, son conservadores. Eso fue lo que dijo Orsi de la educación pública y de todos sus trabajadores y usuarios, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, a todos aquellos que han resistido los cambios neoliberales, mercantilizadores, privatizadores y en la educación, que es de vaciamiento conceptual, para Orsi ellos son conservadores. O sea que, por un lado, entonces, no condena la transformación educativa, podríamos decir entonces que en general está de acuerdo, y que si son los conservadores los que se oponen a este vaciamiento conceptual y presupuestal de la educación, me parece que estaría más o menos todo dicho de también cómo van a ir las políticas educativas en este caso, ¿no? Sí. De estos llamados sistemas integrados, ¿no? De complementariedad, que podríamos hablar también un poquito de la salud, ¿no? Sí, ayer se me quedó en el tintero, porque hablando del contenido de la palabra izquierda, y ahora escuchando lo que decía Orsi, ¿no? Sobre la educación y en última instancia levantando la transformación educativa, Ahora entiendo por qué su guía dice que Robert Silva es de izquierda. Entonces ahí veo, vos ves cómo se vacía totalmente de contenido las palabras, ¿no? Robert Silva de izquierda. Yo no lo podía creer, la verdad, y ahí hay que dar la batalla para recuperar el contenido de las palabras. Pero, Carlos, no sé si tenés algo más de Orsi, porque teníamos a un señor Bonilla para comentar alguna cosa, ¿no? Sí, para terminar con Orsi, pues no lo quería dejar pasar, en cuanto a lo que ellos llaman seguridad pública, que ahí también ya está plantado en la derecha, ¿no? Porque llamar este tema seguridad pública, pero bueno, él dice que hay que comenzar por el acceso a la justicia y hay que crear un Ministerio de Justicia. Yo creo que está todo dicho también, ya, ¿no? Ya está todo dicho. Con ese diagnóstico está complicado, pero sí, este de Hernán Bonilla podría ser, ¿no? Algo así. Hernán Bonilla, sí. Del Centro de Estudios para el Desarrollo. Yo creo que tendrían que ponerle abajo un subtítulo para el desarrollo del imperialismo, ¿no? Sí. Claro, pero le pasa que lo que dice que si apoyas la reforma previsional del PCNT, decía él, ya no puedes hablar nunca más de la primera infancia. Es brutal. Esta es la frase o el título que se puso en un diario. Habría que acceder a todo el contenido de lo que dice, pero es realmente indignante, ¿no? Lo primero es que simplifica, ¿no?, a lo que es el tema de jubilaciones y pensiones, y olvida, entre comillas, todas las prestaciones que el BPS brinda a los trabajadores, ¿no? Se olvida de la licencia maternal, de los seguros por enfermedad y todo, que se le da a trabajadores activos que tienen un contratiempo de alguna naturaleza, ¿no? Pero bueno, acá queda claro el desprecio y la subestimación que tienen por el pueblo, por la inteligencia del pueblo, y lo peor de estas cosas es que se burlan, ¿no?, del 20% de los niños que están en la pobreza, 135.000 niños que realmente se acuestan todos los días con hambre, ¿no?, que no pudieron comer, que no satisfacen sus necesidades básicas, y lo dicen esta gente ahí en el World Trade Center, ¿no? Que aparte son ellos los responsables, porque exactamente. Los responsables de la pobreza son justamente ellos, el modelo que representa sus intereses, y que si hay pobreza es responsable de los ricos, de los que acumulan toda la riqueza, que no la largan y la quieren largar, y que no la van a largar voluntariamente nunca. Hay que decirle a Orsi que con tres o cuatro temas de acuerdo con ellos, nunca se van a poner de acuerdo en que tienen que largar la plata, y que es la que genera la pobreza, ¿no? A ellos hay que derrotarlos, y que lejos de un camino de concertación y de conciliación con ellos, lo que hay que ir es a una lucha de clases frontal contra ellos, ¿no? Y que si te invitan y accedes a ir a un lugar de eso, tienes que ir a decirle, le vamos a arrancar la cabeza, muchachos. Es lo que le tienes que ir a decir. Le vamos a sacar la zona franca, le vamos a nacionalizar la banca, es lo que vamos a hacer una reforma agraria. Así que si querían escuchar esto, a eso vinimos, porque otra cosa no puedes ir. Pero bueno, realmente nos indigna que esta gente se burle de los niños con hambre, y que lo intenten usar como diciendo que si tienes jubilaciones dignas vas a dejar a los niños con hambre, cuando lo que quieren ellos, y quedó claro el otro día, que es invertir esa plata en las multinacionales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vaya, si ellos nos someten a todos al hambre para que a las empresas norteamericanas les vaya bien. Entonces, lo queríamos saludar a Bonilla, porque realmente es absolutamente indignante, ¿no? Sí, esto de Bonilla, que es una inmoralidad lo que hace, ¿no? Porque él sabe que lo que está diciendo es mentira, ¿no? A pesar de su concepción neoliberal, ellos saben que eso es mentira. Lo que pasa es que ellos defienden los intereses de sus patrones, ¿no? Estos son ejecutivos exitosos de las multinacionales. Pero usar este argumento del hambre en la infancia, yo creo que es el peor de todos, ¿no? Porque en esta semana, ante el avance de la recolección de firmas, y ellos manejan encuestas mejor que nosotros, y saben que cuando se ponga a votación este plebiscito va a ganar, que no hay forma de pararlo, y están desesperados. Entonces arremeten con toda la sarta de mentiras, el IVA, un 30% aumento del IVA, la cifra que manejan de lo que implica aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, que lo ponen en 1.000 millones de dólares, es un disparate, ya están hechas las cuentas por compañero economista, es todo mentira. Pero esto de echarnos las culpas a quienes promovemos esta reforma, de castigar a los niños más pobres es una inmensa inmoralidad y no la podemos dejar por alto. Estuviste muy bien en traer este tema acá. Entonces, la responsabilidad del hambre de los niños es de este sistema, de este modelo, de los que exoneran a las multinacionales del pago de los impuestos, los que le regalan el aire, el agua, los que le regalan nuestros recursos naturales, los que le regalaron un tren a UPM, un tren a UPM que le va a costar 4.000 millones de dólares a nuestro pueblo. Ahí está el hambre de los niños. Entonces, son unos descarados esto, unos inmorales, la verdad que no nos calienta escuchar esto, pero por suerte, y esto lo vemos en la calle, el plebiscito va creciendo cada día. Cuando llegaba a la radio, ya estaban acá algunos de la juventud del 26 levantando la mesa y los instrumentos para ir a colocar el puesto que ha estado domingo tras domingo desde que arrancamos la recolección de firmas de la Juventud del 26 en Tristán Narvaja, como muchos otros compañeros que ya están dispersos en distintos lugares juntando firmas. Pero realmente, a esta mentira hay que salirle con todo, porque primero es una inmoralidad y tenemos que ubicar claramente quiénes son los responsables del hambre de los niños en el Uruguay. Sí, Eduardo, para despedirnos le vamos a hacer una propuesta concreta a Bonilla. Sí, una propuesta concreta. Ya hicimos una el viernes, pero creo que no le gustó. Entonces le vamos a decir a Bonilla que se está preocupado por el hambre de los niños, que el gran capital pague el total del impuesto al patrimonio, claro, que pague el total del impuesto a la renta, y que en vez de aplicar la política Astori, que les rebajó el IRAE, que vuelvan a pagar el 30%, y de paso le anulamos la ley de inversiones y le quitamos la zona franca, y con ese dinero, que ya supera los 6 puntos del PBI, estamos hablando de cercano a los 4.000 millones de dólares que no paga el gran capital, que dicen está preocupado por los niños, con eso vamos a tener unos pesos para que no haya hambre en la niñez en nuestro país, ¿no? Digo porque este mercenario a sueldo del gran capital, esclavo del gran capital, no sé si a qué universidad hay que ir para decir esas cosas, le queríamos hacer esas otras propuestas también, Eduardo, antes de ir. Nos despedimos hasta el próximo momento. Sí, no, pará, Carlos. Sí. Alegale el IMABA, recuperar, bueno, el IMABA. Sí, ni que hablar. El impuesto a la actividad bancaria, capaz que hoy serían 600 millones de dólares, capaz que también nos da. Con eso nos da. Pero con las miradas hemipléjicas de Bonilla, que estudian para el desarrollo, ¿eh? Ojo, sí, que están, guarda, estudiando para el desarrollo del imperialismo, como decís vos. Bueno, Carlos. Saludos a todos los compañeros. Un abrazo, saludos por ahí. Bueno, retomamos la segunda parte de la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo. Y ahora estamos en contacto con la compañera Romy Silva. ¿Estás por ahí, Romy? Buen día, Eduardo. Buenos Saludos días. Por ahí, a los compañeros. Bueno, reponiendo fuerzas después de la jornada de ayer. Sí, una jornada, la verdad, que muy buena, intensa, emotiva, con la participación de todos los compañeros. Los compañeros del área metropolitana, pero también compañeros de distintos lugares de las agrupaciones del interior, bueno, Maldonado, Florida, San José, Paysandú, no sé si se me escapa algún otro, estuvieron todos presentes. Bueno, Canelones de todos lados. Canelones, sí. Florida, Paysandú, sí, capaz que se nos está escapando alguno, Soriano. Soriano. Estuvieron por ahí y... Y sí, después compañeros de los distintos barrios de Montevideo, ¿no? Sí, una jornada realmente, bueno, muy buena, con mucho entusiasmo, donde, bueno, hay mucho ánimo para seguir, ¿no?, hacia adelante, y ahí cabe destacar el trabajo de cada uno de los compañeros que hacen posible el acto, desde toda la parte de la organización, donde allí los jóvenes jugaron un papel fundamental, y además, bueno, todo el despliegue que se realiza desde la parte de las finanzas, que estaban varias compañeras allí instaladas, los puestos también de recolección de firmas, el puesto de recolección de firmas, porque no se paró tampoco en ningún momento esa instancia, donde se entregaron papeletas para algunos que se llevaban, se recibieron papeletas firmadas, aquel que, bueno, se acercaba en la vuelta para firmar, también estaban allí los compañeros. Destacar también que hubo gente que se enteró a partir de la radio del acto y se acercó, vecinos allí de la zona, que bueno, se acercaron no solo a saludar, sino también a integrarse de alguna manera en el tiempo que tiene para participar en las agrupaciones que le quedan cerca. Entonces, es una jornada realmente fundamental la de ayer y muy emotiva, con la participación de los compañeros, con la locución del acto donde, bueno, se incorpora una joven gurisa de la J26, bueno, Lupita realmente mostrando allí una cara realmente muy joven, fresca, que llena de fuerza y de proyección, como vos decías, hacia adelante. Y eso es muy bueno, sí. Una instancia que hubo de reconocimiento a los compañeros allí. Yo creo que una de las notas que destacaron en el acto de ayer fue la importante presencia de la juventud del 26, que fueron parte, vos decías, todo el trabajo de organización, porque un acto no te cae del cielo, ¿no? Compañeros que pintaron la fachada del local, el armado del escenario, el telón que se pinta exclusivamente para ese acto, la impresión de materiales, en todo, bueno, y después la pegatinas, las pintadas de muro, a pesar de una semana brutal de lluvia que tuvimos, se salió jueves y viernes de pegatina, pues fueron los días que quedaron, y bueno, más allá también de las que se hicieron en algunos barrios de acá de Montevideo, y en todo eso tenemos que destacar la participación activa de la juventud del 26, que está mostrando un crecimiento que a nosotros la verdad nos da una fuerza tremenda, ¿no? Los veíamos ayer siendo parte de la filmación, del trabajo en las redes, del trabajo también en apoyo a los puestos que había, en el armado y el armado y desarmado del acto. Y te digo, Romy, hoy cuando llegué a la radio, 9:15, ya había dos jóvenes acá, de los que estuvieron ayer trabajando en el acto, juntando cosas para irse a Tristán Narvaja. Había otros que estaban en Central, o sea que con un espíritu militante impresionante. Y que sobre el tema de las firmas, ayer con las firmas que llegaron, porque llegaron firmas del interior, de los barrios, y con otras que van a estar llegando, calculo que en el día de hoy y mañana, vamos a hacer otra entrega esta semana, capaz que el martes allí en ATCS, para completar las 20.000 firmas recogidas por el movimiento 26 de marzo. O sea que en el correr de esta semana aspiramos a superar esa cifra, pero podemos decir que el martes vamos a estar entregando otra tanda de firmas con las que completaríamos 20.000 firmas recolectadas por nuestros compañeras y compañeros, a los que les mandamos el abrazo más apretado y las felicitaciones por el compromiso en esta lucha, ¿no? Sí, esto se logra a partir del trabajo, como vos decís, organizado, y de cada uno de los compañeros y compañeras en los distintos puntos que, bajo las inclemencias incluso del tiempo, no han parado en esta instancia de la recolección, que ha abierto también todo un espacio de intercambio con los vecinos en cada uno de los lugares. Eso es muy bueno porque nos permite además hablar de muchos temas de la vida política del país, de lo que le pasa a las familias, que está muy vinculado con, bueno, las propuestas que vienen de parte de un modelo que profundiza y agrava las dificultades existentes en la vida de cada una de las familias. Entonces esta instancia también da lugar a ese intercambio y los compañeros en cada uno de los lugares son referentes en esa recolección de firmas, y sí, han llevado a cabo un trabajo fundamental para lo que es esta etapa y la batalla que se está dando en defensa de la seguridad social. Gina, podemos decir que ya está el puesto instalado en la feria de Manuel Herrera y Oves, ahí hay una cuadra de Carlos María Ramírez en La Teja. Podemos decir ya está el puesto en Tristán Narvaja. Debe estar llegando ya el puesto a la feria del Parque Rodó con los compañeros de la agrupación del municipio B. En un ratito se instalan los compañeros del municipio C, vanguardia en la recolección de firmas, en la feria de Andrés Lamas, esquina La Bandeira. donde dijimos el otro día el desembarco con la fórmula presidencial. En un ratito, si ya no están, van a instalarse y nosotros vamos a acompañar el puesto que se va a instalar en la Feria Piedras Blancas, en Belloni y Dunán, y capaz que me está quedando alguna feria, bueno, sin duda, las ferias en Canelones están, ya están al firme, los compañeros en Ciudad del Plata, hoy toca Playa Pascual, creo, que han estado todos los domingos allí, o sea que si me quedó alguno por el camino, que los compañeros me manden un mensaje y damos cuenta también de que otros puestos ya están colocados hoy domingo y después del brutal acto que metimos el día de ayer. Pero Romy, hoy también en tu intervención ayer hacías referencia a un concepto fundamental en esta etapa, que es la lucha por recuperar y sostener la memoria y por recuperar la historia, la verdadera historia, no la que quieren escribir los dueños del poder. Y hoy es una fecha también muy significativa para la lucha del pueblo uruguayo. Hoy es fecha 50 años de la masacre de las muchachas de Abril. Sí, tres jóvenes militantes del Movimiento de Liberación Nacional, tres jóvenes entre 19 y 21 años, que fueron víctimas del operativo de las fuerzas conjuntas en 21 de abril de 1974, en medio de la dictadura cívico-militar, que muestra lo que es el terrorismo de Estado. En este caso, tres jóvenes que son asesinadas, y acá tenemos a las jóvenes Diana, Laura y Silvia, una de ellas embarazada además, y muestra esa realidad triste para la historia de Uruguay y de toda una región, porque estos hechos forman parte de un plan armado, orquestado, apoyado y financiado desde Estados Unidos, con el objetivo de aplacar todo movimiento social revolucionario armado, todo movimiento social que buscara cuestionar, cambiar el orden establecido. Fue el ajuste que exige el capital en esa etapa, donde hubo una doctrina de seguridad nacional, hubo un plan Cóndor. Acá hubo una escuela de las Américas que ya desde tiempos anteriores venía actuando, funcionando, preparando a los soldados de distintos lugares del continente para ir armando, bueno, un plan que deja lo más nefasto para la historia de los pueblos en lo que es la represión y el terrorismo de Estado que existió. Y acá, en el caso de la masacre a estas tres jóvenes, el Estado uruguayo se vio obligado a reconocer su responsabilidad, la responsabilidad del Estado uruguayo en el marco del terrorismo de Estado por el asesinato de las jóvenes. Y acá está lo que vos decías, recuperar la memoria colectiva, porque ante el avance de la derecha, y con ella la ultraderecha, hay hasta a cara descubierta, bueno, toda una propuesta de realizar una relectura errónea de la historia tergiversada que atenta seriamente contra la memoria de los pueblos. Y eso tiene un objetivo concreto, la medida en que a vos te encierran en lo inmediato, te borran la historia, te quitan la identidad, te tergiversan los hechos, bueno, ahí sos perfectamente manipulado. Y es realmente grave esa relectura que se busca hacer de parte de lo que es características propias que se definen a algunos sectores que rozan con el fascismo. Es serio hacia el futuro, ¿no? Hacia la construcción de una sociedad realmente democrática. Entonces, debemos dar una batalla de ideas por recuperar la memoria colectiva, por mantenerla siempre fresca, por mantenerla siempre activa, y eso es fundamental para la construcción de otra sociedad. No le hace bien a la historia de los pueblos este intento de tergiversar y romper con la identidad y lo que los hechos han marcado. Sí, esto va, esta ofensiva por mentirnos, por generar una historia falsa, que la vemos en esta, en nuestra América, cuando acá enfrente, cruzando el río, Milei reivindica la campaña del desierto, ¿no? Creo que vos lo abordabas el otro día también en una audición, ¿no? Con un pensamiento absolutamente colonizado de sometidos, ¿no? O sea, viva los exterminadores, ¿no? También pasa con la historia reciente. Y además acá en el país hay actores que políticos que intentan reescribir la historia. Y nosotros tenemos que pelear y dar la batalla de ideas, como decís vos, para colocar la verdad de la historia. Tal vez la masacre de las muchachas de Abril es la expresión más clara de lo que significó el terrorismo de Estado. Que tiene responsables. El responsable primero es el imperialismo, porque fueron los, vos lo decías, acá hubieron golpes de Estado para imponer el modelo neoliberal. De ahí nacen las privatizaciones, de ahí nacen las AFAP, de ahí nacen la entrega de los recursos naturales. Para eso vinieron. Está declarado, además, la figura monstruosa de Henry Kissinger como uno de los tipos que desde el Departamento de Estado fue promoviendo estas dictaduras, ¿no? Con un Brasil que operó, además, en aquella etapa en la que ya hablamos del subimperio, hasta como instructor de torturadores, ¿no? Porque el otro día hacíamos memoria de lo que fue el Escuadrón de la Muerte que arrancó en Brasil, bueno, también en Guatemala, y acá también se llevó la vida de compañeros jóvenes. Pero la hazaña, la furia y el ensañamiento cobarde, porque es de cobardes, ¿no? Los que estuvieron allí asesinando a estas compañeras son cobardes, ¿no? Y vestían el uniforme de un ejército que no es artiguista, ¿no? Entonces cuando dicen, no, hay que olvidar, vos lo decís ayer, no olvidamos nada, no renunciamos a nada de nuestra propuesta, de nuestras ideas y de nuestra historia. Y este es el mejor homenaje, me parece, para estas tres compañeras que estos asesinos se la llevaron físicamente, pero están, en la medida que tengamos organizaciones que levantan estas banderas, en la medida que vengan llegando jóvenes con su estrella en la camiseta y con su compromiso de lucha, estas compañeras nunca van a desaparecer de nuestra memoria. Es el mejor homenaje que le podemos hacer a ellas el mantener en alto las banderas por las que fueron asesinadas. Y Eduardo, recalcar, ¿no?, que en este caso, cuando decimos fueron ejecutadas, fueron masacradas, vale allí recordar, ¿no?, el informe que da el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, donde plantea que lo real es que estas jóvenes fueron ejecutadas, fueron encontradas acurrucadas en una zona donde no efectuaron alguna resistencia, fueron realmente acribilladas. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es el caso de tres jóvenes y podríamos mencionar el caso de tantos jóvenes que todo este periodo de las dictaduras militares, cívico-militares, se ensañaron, ¿no? Porque los jóvenes están cargados de rebeldía, los jóvenes están cargados de fuerza, los jóvenes quieren cambiar. Y muchos de los que estos periodos nefastos para la historia de los pueblos se llevaron, están muchos de los jóvenes que bueno, fueron perseguidos, y todos aquellos que además se vieron silenciados, ¿no?, en el exilio, todos aquellos que se vieron silenciados hasta por lo que podían llegar a leer, hasta lo que podían llegar a decir y expresar en sus lugares de estudio. Entonces, es importante recuperar lo que ha sido este periodo para la historia de nuestros pueblos, para que nunca más vuelva a suceder, más allá de que toda esta historia sigue impune, porque los verdaderos responsables no fueron todavía enjuiciados, porque la verdad todavía sigue oculta, y acá hay responsabilidad, sin lugar a dudas, del Estado uruguayo en las distintas administraciones que no pusieron las fuerzas suficientes como para que se llegara a cerrar esta etapa en cuanto a la obtención de justicia, de verdad. Sí, el recordar en esa impunidad que el año pasado, cuando se hizo un homenaje a las muchachas de Abril en el Parlamento, un diputado suplente de Cabildo Abierto, militar retirado, tuvo el descaro y la inmoralidad de salir al cruce de esta historia, acusando a las muchachas prácticamente de ser salvajes, sanguinarias, ¿no? Y eso pasó en el Parlamento uruguayo, y eso es parte de la impunidad que se mantiene y que tenemos que dar la batalla todos los días por terminar con esta impunidad, porque en última instancia el mantener la impunidad a los asesinos es garantizar la impunidad de los que empujaron a los asesinos, ¿no? ¿Verdad? De los dueños del poder, de los que se enriquecen diariamente con la aplicación de este modelo. Así que realmente no podíamos dejar pasar hoy esta fecha, y la verdad que ayer en tu intervención fue muy, muy sentido también el homenaje a estas compañeras y a las compañeras en general. Pero bueno, Romy, nos queda ahora, ¿cuántos días? 6 días para recoger firma. Sí, es la etapa de cierre, la etapa final, donde sabemos que estamos haciendo todo un esfuerzo a nivel de nuestra organización, en coordinación además con compañeros que ya hemos venido trabajando. Y nosotros particularmente, bueno, todo el esfuerzo de colocar en distintos lugares, bueno, los puestos para llegar a recolectar, bueno, para aquel que todavía quedó sin firmar, para el que anda a la vuelta, para recibir las papeletas. Es la etapa realmente de cierre, bueno, que nos llama a dar un esfuerzo más para concretar esta cantidad de firmas que necesitamos y asegurar que en octubre, bueno, se concrete el plebiscito. Sí, mirá, uno puede pensar, bueno, pues ya no queda gente para firmar. El viernes, el jueves yo no pude estar, tuvieron unos compañeros en Plaza Libertad, los compañeros acá del municipio B, y el viernes pude estar ahí un par de horas en la tarde, y es impresionante la gente que queda por firmar y cómo firman. Hoy los compañeros de La Teja llevan cuánto tiempo con el puesto en La Teja y están juntando firmas de vuelta. Los compañeros en Tristán Narvaja, los compañeros, hay mucha gente para firmar. Que el otro día una mujer que se acercó al puesto dice, bueno, como todo uruguayo, último momento, otro compañero, sí, que nos vio y se arrimó y dice, pa, al final, llevo días buscando dónde firmar, quería firmar, un compañero que es de ahí, de Ciudad del Plata. Hay todavía mucha gente para firmar y tenemos que conseguir sobrepasar largamente las 270.000 firmas. Por dos razones. Porque en la corte nos van a querer masacrar. Esto lo damos por hecho, ¿viste? Porque ahí el plebiscito no tiene amigos. Y segundo, porque es una señal política también. Arrancar la campaña habiendo superado largamente las 270.000 firmas nos va a dar mucha fuerza. Y tenemos que empezar a prepararnos ya para esta segunda etapa de la campaña, que va a ser justamente la discusión del plebiscito, porque va a haber mucha contra desde todos los sectores políticos del sistema, ¿no? Ya hemos visto las declaraciones de Orsi, las de Vergara, o sea que aquí va a ser nuevamente el campo popular, la izquierda y algunos sectores del campo popular que vamos a tener la responsabilidad de conquistar el sí en octubre de este año. Y eso va a implicar, cuanto más avancemos hoy en firmas conseguidas, yo creo que más fácil se va a hacer el segundo tramo. Y ayer también en el acto planteamos las etapas que se nos vienen, ¿no? Pasada la recolección de firmas, que terminamos el domingo, el sábado que viene, que se van a entregar las firmas allí en el Palacio Legislativo, a nosotros se nos abre ya definitivamente el camino hacia las elecciones internas. Y esto va a implicar también un gran trabajo a nivel de todo el país, ¿no, Romy? Sí, por supuesto, hay un esfuerzo importante en lo que significa la recolección, en lo que significa además la batalla posterior, ¿no?, a la instancia de la recolección de firmas, porque el tema de la seguridad social va a estar presente a lo largo de toda la campaña. A nosotros se nos viene también el tema de las internas, como una instancia importante que mencionabas ayer. Y bueno, con respecto a la recolección de firmas concretamente y al plebiscito, ningún trabajador que esté informado sobre este tema podría estar en contra, ¿no? Lo que sucede es que la gente está también bastante atosigada por todo lo que significa, bueno, sobrellevar la vida cotidiana, y también hay una fuerte campaña de desinformación, y bueno, y hay un descreimiento en la gente en la vida política, que es lo que se ha impuesto, ¿no?, desde las administraciones anteriores hacia la actualidad, cuando la gente confió una y otra vez y vio que los resultados eran los mismos, porque se mantuvo un mismo modelo económico, la gente comenzó a estar descreída. Y allí, bueno, hay otra batalla por dar, y en esto la recolección de firmas también, cuando entablamos el mano a mano, aquel que se informa rápidamente es como que se reactiva, sí, ¿no? Sí, es verdad. Y sale a firmar, y ya se saca algún otro tema. La gente vuelve nuevamente a estar en órbita y a querer dar la batalla. Por eso, frente a esa campaña de despolitización, de descreimiento, de desesperanza que se viene generando a partir del momento en que quienes se denominaban de izquierda abandonaron toda esa propuesta e hicieron lo contrario, y la gente volvió a confiar. Ahora, pero la gente llega un momento en que se cansa y que queda desorientada también. Entonces es el momento de dar esa batalla en el diálogo, en esa juntada de firmas. Se abre un espacio para conversar con la gente, que tenemos que aprovechar, porque es una instancia también que nos permite dar un paso en la organización, dar un paso en construir esperanza y recuperar esas ideas de izquierda, que a veces algunos solamente utilizan la palabra vacía de contenido cuando les sirven, y cuando no, prácticamente hacen todo el esfuerzo para decir que no son de izquierda, se ponen muy temerosos. Entonces sí, hay varias batallas para dar en este sentido. Exactamente. Bueno, se nos va terminando el tiempo. Quería decir, cuando hicimos repaso de la gente del interior que vino, un saludo al compañero de Carmelo allá, Daniel, que venía en camino y rompió el auto, así que tuvo que me se comunicó desde la carretera, estaba con el celular escuchando el acto, pero bueno, Tacuarembó también presente. Bueno, Romy, vamos a juntar firmas, vamos con todo esta semana, y te agradezco la participación hoy, y nos vamos despidiendo de la audiencia hasta mañana a 12:15, que vamos a estar acá en la 36. De mañana estoy en Maldonado, así que la audición la haremos desde allá, desde Maldonado. Vamos a estar haciendo una recorrida de prensa con los compañeros, y ya le dejamos el espacio a los compañeros de Frente de Lucha Ambiental de Ilia Villalba. Hasta mañana.